seguir bailando, vamos a seguir gozando lo mejor de nuestra música chimaycha con la calidad musical de los hermanos Tudelano y la voz de Floriancito Sánchez Tudelano. Familia Vargas por Auquía y familia Núñez por Amparo. Manaña, manaña, jaguajemos paike. Manaña, manaña, muyujemos paike. Tukio kurai yata, riku kuñar hanke. Tukio kurai yata, pasa kuñar hanke. Riku kuñar hanke. Saludamos a las hermanas Conde Tudelano, a Lidia, Rosa, Julia, Ana y Gloria. ¡Eso! Manasa, huiki, chay, cancho. Manasa, miyu, chay, cancho. Carroma, hay paz, paire, cucuna, y pa. Huyasa, ya, na, ya, hay pa, ya, na, y pa. Hati, ya, na, y pa. Eso, qué bonito, sigue la fiesta, sigue la música con los hermanos Tudelano y lo mejor de nuestra música chimaycha. Vamos, Marquitos Conde Tudelano. Eso. Vamos a ver, vamos a esas parejitas. Carrito, carrito y qué coloradito y carrito, carrito y qué coloradito y ama apa huaychu, pasa pa chaleitaca. Ama pusa huaychu, pasa pa chaleitaca. Pasa pa chaleitaca. Eso, qué bonito, cómo baila la vida gente barricaya. Vamos, Adrián Tudelano y esposa Fidela Yanama e hijos. Vamos, Freddy y Johnny Tudelano. Yana chaleitara, apusara muyasa. Sombra chaleitara, apuscara muyasa. Yana chaleitawan, apawanagipa. Sombra chaleitawan, apusawanagipa. Apawanagipa. ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Cómo baila esa parejita! ¡Cómo baila esa parejita! ¡Así se baila nuestra música chimaycha! ¡Tancar kichka y jawa chapi! ¡Pares, pares, pajalumita! ¡Tancar kichka y jawa chapi! ¡Pares, pares, pajalumita! ¡Buscan chikpa, huchan chikpa! ¡Kaikuna yapi, wajayanan chikpa! Chikpa, huchan chikpa, akai kunayapi, yaki yanan chikpa, akai kunayapi, waha yanan chikpa. Vamos, vamos, como baila Johnny Tudelano, eso. Vamos, bailan esas parejitas, vamos. Chimaycha.